Ritmo y sustancia. Vamos al móvil, vamos a la calle. En esta oportunidad, la señorita Margarita Castillo Conesa, el pulpo, la multifuncional, que está del otro lado andando por las calles con un móvil para Ritmo y Sustancia. Muy buenos días, Maggie. Hola, buen día, Nico, buen día, Vani. Estamos acá en la esquina de 135 y 44, está justo el Colegio San Miguel al lado nuestro. Enfrente tenemos el colegio de los cadetes, de los trabajadores penitenciarios. Y veníamos en el colectivo, veníamos en el oeste número 10 y nos encontramos acá con Tito, con Ricardo, Ricardo, Tito, Oscar, que estaba vendiendo unos alfajores, y como el tema de la semana era la venta ambulante, vinimos a indagar sobre la historia de vida de Ricardo, de qué lo trajo por acá a vender alfajores. Si quieren, les paso con Ricardo el teléfono, así podemos comunicarnos mejor. Dale. Bueno. Nicolás, está en otro lado. Hola. Hola, días, Ricardo. Buenos días. ¿Cómo anda? Bien. ¿Hace mucho que vende alfajores en la calle, en los colectivos? No, hace 6 meses, porque yo fui taxista y a consecuencia de un pico de presión tuve que dejar, porque ya estoy entrado en edad. Ajá. Tengo 76 años. Y para el taxi ya soy medio veterano. Para la vida común no, porque me siento activo. En fin, me siento bien, gracias a Dios. Con alguna ñaña, ¿no? Lógicamente. Como siempre, lógico. ¿Y qué lo llevó a decir, me subo a un colectivo a vender alfajores? ¿Cómo fue esa decisión? No, porque siempre tuve la cabeza. Yo digo, tuve un amigo acá que tuvo como 12 años y siempre me hablaba bien de esta parada. Ajá. Hasta que se retiró el muchacho, tiene unos años más que yo, se retiró, y entonces yo pasaba por acá y vi que no había nadie, y entonces digo, bueno, me voy a probar, y comencé con X cajita, fui aumentando, y vi que el trabajo rendía. Claro. Y gracias a Dios hoy me defiendo. Ajá. Me defiendo bastante. ¿Cómo? Para ayudar un poquito la jubilación, que no me alcanza. Claro. Querido. ¿Cómo es la relación con los pibes de la escuela? Espectacular. Sí. Espectacular, porque yo soy un tipo que me gusta charlar mucho, hablar con la gente. A veces, inclusive, yo me vengo a ganar un pesito, pero le doy prioridad a la charla, a la conversación. Ajá. ¿Hola? Sí. ¿Qué opina cuando la gente habla de que los trabajadores ambulantes, los que trabajan en la calle, van en contra de los comerciantes? Sí, no, pero acá los tengo todos alejados, a los que están con golosina o kiosco. Acá lo más cercano es una farmacia, una fonda, una casa de que da almuerzo, cena. Un tipo bodegón, ¿viste? Un bodegón. De primera, ¿eh? Un bodegón de primera que se llama El Pato Juan. ¿El Pato Juan en dónde la dirección? La dirección es 44, 135 y 136. Así que ahí se va todos los mediodías, nos podemos encontrar. Ahí me voy todo al mediodía, porque aparte es una gente buenísima que me permite dejar la caja que yo, como yo traigo 8 cajas, las dejo de ahí y arranco con 2. Y el resto quedan ahí guardaditas. Okay. Ricardo, ¿cómo es a la mañana? ¿Dónde compran los alfajores? Yo compro 2:43:44. Una distribuidora. Y ahí se lleva la cajita. Un mayorista, claro. Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué opinas? Por ahora ando con esto. Ahora después en el verano vamos a ver qué pasa. Por último, ¿qué opinas de que los vendedores ambulantes empiecen a organizarse y a reclamar por más derechos, que no los saque la policía, que también tener algunos derechos como, por ejemplo, una ART, una obra social? Sí, esa sería la lógica, para darte más tranquilidad y trabajar más organizado, no causarle inconveniente a las autoridades y tampoco estar, como quien dice, de contrabando. ¿Sabía que hay un sindicato que está organizando a los trabajadores ambulantes? No, yo no tengo entendido. No sé. ¿Vos que me haces una pregunta? Sí. Yo no sé de nada. Yo un día fui ahí a Fernández, compré 4 cajitas de alfajores, vine acá, las vendí de taquito, y como quien dice, sí, y después fui aumentando de a poco hasta que ahora tengo una cantidad de cajas que para mí me satisface, ¿viste? Porque ayudo mucho a la jubilación, ¿viste? Que yo gano la mínima, pago alquiler, me regalaron, para colmo, yo soy muy perrero, me gustan mucho los perros, y un señor que se separó también me regaló una pitbull. Mirá, hay que darle de comer entonces. Y hay que darle de comer, ¿viste? Que la vacunita, que hay siempre algún inconveniente que tienen y qué sé yo. Y yo la tengo como si fuese, qué sé yo, mi segunda hija, porque tengo una muy hija, bien. Es la locura de mi vida, ¿viste? Yo, tiene 23 años y medio, cuando tenía 54 años, nació, y de grande la tuve, ¿viste? Claro. Y ahora es una piba fuera de serie. Así que bueno, Ricardo, invitamos a cualquiera que ande por calle 44, ahí en 135, sí. Se acerca, ahí van a ver las cajitas y a este señor que todos los días está vendiendo alfajores, ganándose el pan, ayudando a la jubilación. Sí. ¿Le podemos preguntar cuánta platita se lleva más o menos por día? Y mira, alrededor de 140 a 160 pesos por día libre. Ajá. Y digo que para mí es una ayuda, son 20, 22 días al mes, porque claro. Viste, un día llueve, un día hace mucho frío, yo tengo un EPOC, desgraciadamente, que lo llevo bastante bien, o a veces por circunstancias que tengo que hacer un trámite, entonces no puedo concurrir y ya no son entre los 30 días del mes. Hay que multiplicar por 20, ¿viste? Depende mucho. Sí. Por lo menos 200, 2.500, 3.000 pesitos arrimo a la jubilación y ahí mejora un poquito mi situación. Ricardo, le mandamos un fuerte abrazo, lo invitamos a sintonizar la 88.9 también, y bueno, será hasta la próxima seguramente con algún mejor. Sí, 88.9, lo voy a tener, voy a prestar atención para escucharlo, sí, por la gentileza que tuvieron, por esta entrevista. Un fuerte abrazo, compañero. Gracias, igualmente. Hola, Nico. Maí. Un genio. Así que, bueno, sí, un genio. Tito está acá. Che, Maí, gestioná un par de alfajores. Comprale un par de alfajores para acá, para el pibe que pueden comer. Vamos a llevar un par de alfajores para la radio, así es. Y bueno, lo podemos encontrar a Tito y comprarle alfajores todos los días acá en la esquina de 44 y 135, frente al Colegio San Miguel, en la esquina, justo en la paradita de micro. O acá, frente a la Escuela de Cadetes. Está justito en el medio. Así que bueno, nos vemos en un ratito, hasta en la radio. Dale, Maggie, muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos. Un abrazo. Ahí pasa Maggie Castillo de Movilera, ahora venían por en el bondi, vio este compañero trabajador ambulante, bueno, una historia de vida también, una manera de sacarla adelante, un luchador también, ¿no? 74 años nos decía, y está vendiendo alfajores ahí a la salida de la escuela, también ahí enfrente a la escuela de penitenciarios, y le va bastante bien, los vende de taquito, nos decía. Así es, tienen muy buena relación los vendedores que están en la puerta de los colegios con los pibes, con los padres, en los diferentes colegios he visto, es algo común en el que va con el carrito a vender no solamente golosinas, sino algunos venden hasta juguetes en la puerta del colegio y tienen una muy buena relación con los chicos, ya lo tienen identificado, lo saludan, lo conocen al vendedor. Y una cosita como para cerrar, esto también es ganar en seguridad. Cuando se habla muchas veces de la inseguridad, del miedo, bueno, que haya laburantes en la calle, muchas veces con relación con los chicos, es cuidarlos también, estar y no dejar la calle como esto que algo tierra de nadie. Bueno, es también una manera de darle seguridad, en vez de tener un botón ahí al pedo 24 horas, tenés 3 o 4, uno vende alfajores, otro chupetines, y de esa manera nos cuidamos entre todos. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.